No soy una persona de recordar sueños en general. ¿Sí? Quizás los tengo, pero no los recuerdo. Pero esta semana tuve un sueño que incluso en el sueño pensaba y miraba las imágenes que estaban sucediendo y cuando me despierto, el Señor me da una palabra. ¿Sí? Y el sueño tenía que ver con unos niños, ¿sí?, que podríamos decir que estaban en un patio de una escuela, formados en fila, y había como un maestro que le estaba hablando, dando alguna indicación, y yo como si estuviera filmando, pasaba por detrás de ellos y veía sus caritas. Pero como todo sueño que va pasando de una etapa a otra, en un momento estos chicos estaban por jugar a la pelota, ¿sí? Y no eran chicos de acá de Buenos Aires, sino me trasladé en el sueño allá en mi Chaco natal, ¿sí? Eran chicos del Chaco que estaban ahí reunidos y este maestro o aquel que les hablaba, ellos estaban muy atentos. Cuando va a empezar el partido, había un detalle que me llamó la atención y que de ahí me desperté, y era que tenían una pelota muy nueva, blanca, bien blanca, pero escrita con un fibrón, tenía una frase discriminatoria, ¿sí?, con respecto a su color de piel, a su raza, estaba escrita en la pelota. Y cuando me despierto, viene una palabra, un versículo a mi corazón y a mi mente, que es: de los tales es el reino de los cielos. Amén. Este versículo está en Mateo, capítulo 19, versículo 14. Y la pregunta que yo me hacía en el mismo sueño: ¿cómo estos chicos llegaron a discriminarse? Los niños no se fijan en las clases sociales. ¿Cómo estos chicos llegaron a discriminar si los chicos no miran cuánta plata tiene tu papá en el banco o no tiene? ¿Cómo estos chicos llegaron a discriminar a otros si lo único que querían era jugar? Pero en ese sueño la pelota tenía grabada esa frase. Ahora, ¿cómo los chicos llegan a discriminar? ¿Cómo los chicos llegan a poder decir esas cosas? Es porque ven a alguien, o algún mayor, algún adulto, que a veces le enseñamos estas cosas. Mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Y la pregunta es para vos y para mí. ¿Qué estamos haciendo como padres, como tíos, como abuelos, como educadores, como sociedad? ¿Qué estamos haciendo con los niños? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué valores estamos enseñando? ¿Qué prioridades estamos inculcando en estos niños? ¿Qué estilo de vida estamos transmitiendo? ¿A qué Jesús estamos mostrando, presentando a estos pequeños? Y el título del sermón de esta noche es: no seas parte del problema, sino sé parte de la solución. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Y en ese pasaje que les cité hace un momento, dice que estaban Jesús y los discípulos y se acercaron unos niños. Yo no sé cómo se habrán acercado de los niños, pero todos sabemos cómo los niños corren, acá quizás hicieron un pogo, se acercaron a Jesús y lo invadieron, y Jesús con los brazos abiertos. Y los discípulos dijeron: están molestando al maestro. ¿Sí? Imagínense, había pescadores con esas manos de haber remendado redes y ahí acorriendo a los chicos. No lo molesten al maestro que está predicando, que está enseñando. Y Jesús, ¿qué dice? Dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué cosa? No se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y la pregunta mía es en esta noche: ¿qué cosas estamos haciendo para impedir que esos niños lleguen a conocer a Jesús? Que esos niños lleguen a abrazar a Jesús. Que esos niños puedan estar más cerca de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Y cuando Jesús dice: de los tales es el reino de los cielos, no solamente habla de niños de edad, sino que habla de niños espirituales. Dice que nosotros, para poder conocer a Jesús, tenemos que tener el corazón como el de un niño. No se lo impidáis. Y mi pregunta era: ¿qué estamos haciendo como papá, como mamá, como tíos, como abuelos, como iglesia, para que esos niños puedan conocer a Jesús? No se lo impidáis con nuestra forma de hablar. ¿Sí? Cuidemos nuestra forma de hablar, cómo nos dirigimos cuando estamos en casa, cuando hablamos con nuestra esposa, cuando hablamos delante de ellos, qué cosas están saliendo de nuestra boca que impiden que ellos puedan ver el reino de los cielos, ¿sí? ¿Qué groserías salen de nuestra boca? ¿Qué palabras de discriminación salen cuando vemos alguna imagen en la televisión, algún noticiero? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca y que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos están escuchando? Porque vamos a formar su camino. ¿Qué cosas salen de nuestra boca? Nuestra forma de hablar cuando hablamos de otros, nuestra crítica, cuando mentimos. Siempre uso este ejemplo. Toca alguien el timbre y le decimos, decile que no estoy, ¿sí? Y el nene abre la puerta y dice, mi mamá, mi papá dice que no está. Así que, ¿sí? ¿Cuántas veces nos habrá pasado o algo similar? Y vamos formando, inculcando la cultura de la mentira y vamos dejando una herencia en ellos, ¿sí? El chisme, cómo hablamos, cómo estamos formando. No se lo impidáis. No se lo impidáis. Usted, yo, como iglesia, como personas en el lugar donde nos movemos y somos educadores, formamos a nuestros niños con lo que hacemos, tanto con lo que hablamos o cómo nos manejamos. Pero ellos tienen que ver en nosotros, ¿a quién? A Cristo. Nosotros debemos allanar el camino para que ellos puedan conocer a Cristo y sea mucho más sencillo abrazar esa fe y poder crecer. No se lo impidáis con nuestro carácter. ¿Es una persona enojona usted? ¿Qué pasa cuando se enoja? ¿Tira todo? ¿Dice cosas de las cuales después se arrepiente? Esas cosas van formando la vida de sus hijos, ¿sí? La violencia verbal, la violencia física, ¿sí? Un golpe, un chirlo, pero a veces nos enojamos demasiado y se nos va la mano. Vamos formando su corazón. Y eso puede hacer que en vez de acercarlo a Cristo, lo estemos alejando. No se lo impidáis. Le digo como padre, nuestros hijos son nuestro bien más preciado. ¿Sí? Usted quizás crea que le costó mucho la camioneta, la casa con mucho esfuerzo, el título que logró, pero el bien más preciado que podemos tener como padre son nuestros hijos. ¿Sí? Y para ustedes que son tíos, para los que son tíos o abuelos también, sus nietos son el bien más preciado, algo irreemplazable, algo que no se puede medir con dinero. No impidamos que ellos puedan conocer a Jesús por nuestro carácter. No se lo impidáis con nuestro proceder, ¿sí? Usted, con su vida de integridad, con lo que usted demuestra, va a hacer que ellos se acerquen más a Jesús o va a ser un impedimento para que ellos conozcan al Señor, ¿sí? Y una de las cosas que ellos van a ver en usted es su vida de integridad. Cuando va con el auto y para el policía y le dice los papeles, uy, se me venció la BTV, el registro. Bueno, acá no pasa, pero en otros países hay policías que piden, ¿sí?, algo, una coima, la famosa coima. Y ahí sus hijos van a ver su vida de integridad y va a formar en ellos una enseñanza. No, era para zafar, mirá si es peor dejar a toda mi familia. Haga lo que tiene que hacer, lo correcto, acercarlo a Jesús y no se lo impida. Algunos dicen, bueno, me colgué un poco de la luz porque ahora lo que sale la luz es para bendecir a mi familia, ¿no? O un vuelto mal que me dan, todo eso sus hijos están viendo y va a ir formando el carácter en ellos, ¿sí? Puse algunos ejemplos para que usted se siente identificado, quizás, o no, tenga otros, ¿sí? Cuando faltamos al trabajo y no estamos enfermos, no importa, después vamos a conseguir un certificado. Todo eso lo van viendo sus hijos y lo van viendo las personas que recién conocen al Señor como usted se maneja en la vida. Y eso puede hacer que impida que ellos puedan acercarse a Jesús. ¿Sí? Los vicios no abandonados. Los vicios no abandonados. Los niños van a ver en usted, en mí, van a ver la obra de Dios. No critique a los demás si usted hace lo mismo. Muchas veces tenemos como una doble moral, miramos lo que el otro hace y no nos damos cuenta que lo nuestro también es grave. No importa si son 10 mil dólares y son 100 pesos que le doy al policía, es lo mismo. La enseñanza y nuestra integridad se rompe, se destruye y en vez de acercarlos a nuestros niños a Cristo, lo estamos impidiendo. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver a Cristo en mi vida. No se lo impidamos con nuestro desinterés. Interésese por la necesidad de su hijo, de su sobrino, de su nieto, de los chicos que tienen la clase de escuela bíblica. Interésese por ellos. Hay un enemigo o un arma que hoy es el celular, la tablet, internet, una computadora. Hay tantas cosas dañinas que están pasando y circulando que provienen del mismo infierno. Yo no puedo creerlo. Ponemos un dibujito, ¿sí? Y al rato viene una propaganda que parece inofensiva de dibujitos, pero lo único que trata esa propaganda es la de romper, destruir la inocencia de nuestros hijos. Y tenemos que estar atentos. Pero a veces por un rato de tranquilidad le damos el celular para que ellos lo manejen. Puede ser un arma de destrucción en la vida de sus hijos. Debemos cuidarlo, debemos prestar atención, ¿sí? No le impida acercarse a Jesús por el desinterés. Mire las películas que está mirando, esté atento, qué es lo que ve, qué es lo que no ve. Pase más tiempo, escuche los temores y elimine cualquier mito. A veces el niño viene llorando y es varoncito, los hombres no lloran, ¿sí? Y quizás el nene está sufriendo bullying en la escuela, ¿sí? Y si llorás, no es de hombre, es de nena. Y empezamos a generar en ellos inseguridad. Y nosotros debiéramos mostrarle lo que Jesús haría. Y lo que Jesús haría es preocuparse por la necesidad de ellos. Ser escuchados, preste atención. No convirtamos en víctima a la víctima en un victimario. Lo único que busca Satanás a través de esos dibujos, a través de esas imágenes, a través de esas películas, ¿sí?, es corromper la niñez de nuestros hijos. Es que ellos puedan quemar etapas. Ese pecado va a impedir que él pueda conocer a Jesús. No le impidan acercarse a Jesús. El descuido, la falta de límites pueden ser la puerta para que el enemigo ponga tropiezos. No facilitemos la oportunidad de que el enemigo destruya la vida de nuestros hijos. Tenemos que cuidar los ojos de ellos. Porque Jesús dijo que los ojos nuestros son la lámpara del cuerpo. Y si la lámpara está mal, está sucia, está negra, está contaminada, todo el cuerpo está contaminado. Cuidemos los ojos de nuestros hijos. No se lo impidamos con nuestro ejemplo. No impidamos que los niños se acerquen a Jesús con nuestro mal ejemplo. ¿Sí? Muchas veces decimos, yo amo a Jesús, lo amo con todo mi corazón. Y no venimos a la iglesia. Y ellos están viendo. No lo traemos a la escuela bíblica. No lo traemos al discipulado. Tráigalos. Muéstrele que lo que usted dice con sus palabras lo practica con sus hechos. Venga a los cultos, traiga a su hijo. Su hijo necesita verlo orar. Usted dice amar a Jesús, hablábamos el miércoles. Jesús no dijo oren porque es lindo, oren porque es bueno, dijo oren porque es una necesidad. Y ellos tienen que ver en nosotros que es una necesidad orar. Que es una necesidad leer la palabra. Ellos deben ver en nosotros un ejemplo de lectura de la palabra, de oración. Y también debemos compartirle nosotros la palabra. Necesitan escucharle, leer una historia bíblica. Necesitan verlo. Necesitan dejar de ver una religión para ver una relación. Porque la relación que van a ver en nosotros, con Dios, los va a acercar a Jesús. La religión que ellos vean, la religión que ellos vean en nosotros, los va a alejar a Jesús y vamos a estar impidiendo que ellos puedan acercarse al reino de los cielos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es amor. ¿Cuántos coinciden que Dios es amor? Pero también tiene palabras fuertes, ¿sí? Y en el versículo que vamos a compartir a continuación, Dios tiene palabras un tanto fuertes para nuestras vidas, ¿sí? Pero no por esas, porque sean fuertes, no son de amor. Son de amor. Vamos a buscar en Lucas capítulo 17, versículo 1 al versículo 4. Son cuatro versículos donde Jesús nos habla de cómo tratar con los niños espirituales, cómo tratar con nuestros hijos. Dice la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Sí? Ya les digo, va a haber tropiezos en la vida de sus hijos, en su vida, en la vida de sus nietos. ¿Sí? Va a haber tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Piense, no solamente está hablando de pequeñitos, de niños de edad, sino habla de aquellos que han abrazado la fe y que van creciendo de a poco en el camino del Señor. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Y si viene ocho también, es un ejemplo, es una forma, es el número perfecto, ¿sí? En otros evangelios dice 70 veces 7, ¿sí? Y Jesús arranca este versículo diciendo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús arranca cualquier versículo, cualquier párrafo, arranca con esta frase, dijo Jesús a sus discípulos, o usted ponga su nombre, ¿sí? Jesús me está diciendo a mí. Jesús está diciéndole a usted, Jesús nos está diciendo a nosotros. Ese mensaje que viene a continuación es para vos y es para mí. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, no se puede evitar, siempre habrá posibilidades, ¿sí?, de ser tentado. Siempre habrá posibilidades de tropiezos, ¿sí? ¿Y qué son los tropiezos? Son incitaciones al pecado. ¿Sí? Siempre habrá tentaciones al pecado, siempre habrá personas o circunstancias que hagan que las personas se sientan atraídas a pecar. Pero dice, ¡ay de aquel por el cual una persona tropieza! Usted puede caminar por una calle, ¿sí? Va caminando por la calle y se encuentra una piedra, y por distraído quizás tropieza por ahí se cae o trastabilla, ¿sí? Puede haber un desnivel que lo haga tropezar. Puede ser un pequeño pozo. Puede ser una baldosa mal puesta, ¿sí?, que a usted lo va a hacer tropezar. Todos podemos tropezar y llegar a caer. El problema no es tropezar, por lo menos en este pasaje, sino el problema está quién es el que hace tropezar. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿sí? Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los nuevos creyentes a los cuales Jesús hace referencia, aquellos que están dando sus primeros pasos, los que abrazan recién la fe, los que todavía no pueden entender todas las cosas, no les habla de edad, les habla de madurez espiritual. Cualquiera de ellos pueden ser tentados a ceder a cualquier tentación o a varias. Quizás algunos en este tiempo sean tentados con el alcohol o sean tentados con el sexo ilícito o la depresión o las drogas. Y quizás usted como papá, como mamá, como abuelo, quizás no puede impedir que no tenga compañeros en la escuela, que no vaya al club porque los va a tener. Quizás usted le da una buena enseñanza, no va a poder evitar, ¿sí? Si no, lo va a tener que sacar del planeta para que ese chico no tenga contacto con otras personas. Va a tener tentaciones, va a tener oportunidades de tropiezo, porque este mundo es un mundo corrupto. Y la palabra dice que este mundo gime, se lamenta por la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Este mundo corrupto que gime y que está clamando por la manifestación de los hijos de Dios, tendríamos que sacarlos de la escuela, del club, del planeta mismo. No podemos evitarlo. Lo que sí dice este pasaje, que ninguno de nosotros debiera ser un obstáculo para que alguno de esos pequeñitos cayera. Que ninguno de nosotros seamos lo que pongan una piedra. Que ninguno de nosotros sean los que caben algún agujero. Que ninguno de nosotros sean los que pongan la traba para que alguno de estos pequeñitos se pierda. Y el versículo 1 dice, ¡ay de aquel! En otra versión dice, ¡pobre de aquel! ¿Qué responsabilidad tiene aquel que haga tropezar, incite a pecar, conduzca la tentación al error a un niño o a un niño espiritual? Recibirá un castigo peor que el de atarse en el cuello una piedra de molino. Quizás muchos de los que estamos aquí no sabemos cuánto pesa una piedra de molino, pero en esa época una piedra de molino pesaba entre 750 y 1500 kilogramos, ¿sí? Así que Jesús dice, antes de hacer pecar, mejor que esa persona se ate una piedra y se deje caer al mar. Si usted quiere ser parte de la solución, que es mostrarle a Cristo, y no del problema, que es el pecado, Jesús nos comparte en este mismo pasaje tres claves que vamos a ver a continuación. Después que dice, mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojare al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Lo primero, una de las tres claves que Jesús nos presenta en el pasaje es, mirad por vosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Tenga cuidado, nos está diciendo Jesús, con lo que hacemos. Tenga cuidado cómo se comporta, tenga cuidado cómo educa, tenga cuidado en su forma de moverse. Examine si está siendo parte del problema o está siendo parte de la solución. Y si usted reconoce que hay cosas que no ha prestado atención, si reconocemos que hay cosas que las tenemos que cambiar, que quizás fuimos desinteresados, que quizás no prestamos atención y es momento de hacerlo, es tiempo de que reconozcamos que estamos siendo de tropiezo, confesemos inmediatamente y podamos arrepentirnos. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. No lo tome a la ligera. ¡Ay de aquel!, dice. Es grave. Es grave lo que sembramos en la vida de otros, la herencia que dejamos en la vida de nuestros hijos. Examine su relación con Dios. Mírese hacia usted mismo. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi búsqueda diaria? ¿Mi lectura de la palabra? ¿Estoy venciendo? ¿Estoy en victoria? ¿Qué legado le estoy dejando a mis hijos? Y antes de corregir a alguien, examínese a usted mismo. ¿Por qué voy a corregir a alguien? Porque el pasaje dice que luego de mirar vamos a ver que dice que tenemos que reprender a alguien que está en pecado, que tropieza o que cae o hace algo contra usted. Examine por qué va a corregir. ¿Por revancha? Este lo voy a corregir porque ya me llamó la atención. Hace un tiempo me llamó la atención y ahora cometí un error y yo lo voy a hacer por revancha. ¿Lo va a hacer así? No lo haga, ¿sí? Lo va a hacer para que sepa, porque la palabra dice que tu comportamiento no es como, entonces sacamos la palabra y lo hacemos de esta manera, como un maestro ciruelo, aquel que enseña por enseñar. ¿Lo va a hacer por bronca? ¿Porque le dijo algo que lo hirió? ¿Porque le habló de una manera? ¿Cómo usted es un líder, una persona reconocida? ¿Cómo le va a hablar así? ¿Va a corregir por eso? No lo haga. si va a corregir, si va a hablar con alguien, hágalo por amor. Por el mismo amor que Jesús le tiene a usted y le tiene tanta paciencia. Dice el pasaje, mirad por vosotros mismos, examine sus errores. No sea tan rápido para señalar los errores ajenos. ¿Sí? Recuerde sus macanas y no olvide que Dios lo ama así como es. Dios te ama así como sos. Mira al de al lado y decirle, Dios te ama así como sos. Y si se durmió, decirle, despertate, que viene lo mejor. Y te tiene paciencia. ¿Sí? Así, con los errores, te mandas una macana en un día, 7, dice acá, cuántas macanas, cuántos errores cometemos diariamente y el Señor nos perdona una y otra vez. Una y otra vez. Examínese a sí mismo. Mírese a sí mismo. Luego dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano se equivoca, si tu hermano tropieza, si tu hermano cae, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¡Qué barbaridad! Mirá cómo cayó, mirá cómo está. Y se la buscó quizás, ¿eh? Mirá. No lo deje tirado. Busque la solución. Y Jesús da 2 pasos para la solución de una persona que está en esa situación. Y los 2 pasos son, reprenda y perdone. ¿Escucharon? Una persona peca y tiene que llegar al perdón. Entonces la persona peca, usted le reprende, la persona se arrepiente y usted lo perdona. ¿Sí? Lo del arrepentimiento depende de la persona. Usted tiene que hacer 2 cosas. Examinarse a usted mismo, qué motivaciones va a tener, por qué lo va a hacer. Se va a examinar si usted no es parte de los que permitieron de que la persona cayera. ¿Sí? Porque quizás con mis actitudes, con mi forma de moverme, con mi forma de hablar, hice que otros cayeran. Y cuando están caídos, señalo el error. Entonces, me examino, reprendo. Si la persona se arrepiente, depende de ellos. Y lo que tengo que hacer por último es perdonarlo. Rependerlo. ¿Qué significa? ¿Le voy a pegar? No. Le voy a llamar la atención. Lo voy a corregir, voy a intentar corregirlo, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, pero hay muchas personas que tienen problemas con esto, ¿sí? Con el corregir, con llamar la atención. Quieren evitar el conflicto. ¿Conocen esas personas? Quizá usted sea una de esas personas que quiere evitar el conflicto. No quiere, no, mejor la dejo así. Si la persona se equivocó, y bueno, que Dios se lo muestre. No, la palabra dice que Dios no se lo muestre. Usted, si ha pecado contra usted, repréndalo, ¿sí? Y a veces las personas hacen el no vi nada. Lo vi, pero hago que no vi nada, ¿sí? Veo al hermano ofender, cometer un pecado, veo que se cae, veo que miente, que quizá critica, que dice algo que no está, y bueno, no me quiero meter en un conflicto. Miro para otro lado. Esto es peor porque me convierte casi en un cómplice, ¿sí? De no ayudarlo a la persona. Tome valor, ¿sí? Y ayude a la persona. Porque lo que va a hacer cuando corrija, cuando le llame la atención, va a hacer que esa persona se levante y empiece a crecer. Y seguramente cuando usted lo corrija, lo que va a estar haciendo es quitar alguna de esas piedras, ¿sí? Donde la persona una y otra vez cae. Porque nadie le dice nada, porque nadie lo corrige. Sáquele alguna de esas piedras del camino. Retire algunos obstáculos, ¿sí? Para que no siga tropezando. Pero después están los que no quiero ver directamente, ¿sí? No quiero ver, ¿sí? Si alguna situación viene alguien y le comentan, uno se entera de lo que pasó, viene otro. Yo digo a veces qué triste que es, ¿no? Cuando alguien está cometiendo un error y todo alrededor saben de la situación y nadie se anima a encarar, nadie se anima a poder hablar y la persona sigue una y otra vez en su error, nadie hace nada y está el pecado que destruye la vida de la persona y de este lado está el arrepentimiento sanador. Y en medio de esto están las palabras de Jesús. Que tenemos que corregir, que tenemos que disciplinar. Y esto da lugar al perdón. Da lugar a la sanidad completa. En tercer lugar, el no compromiso. Ya no solo no veo, sino no me quiero comprometer. ¿Por qué? Porque quizás si hablo con la persona, digo, voy a perder una amistad. Si le tengo que marcar el error, voy a perder una amistad. ¿Sí? Mejor que se encargue el pastor, que se encargue el líder del área, que se encargue otro, yo no voy a hablar. Todos ellos son líderes, que hablen ellos. No, la palabra dice, no dice que era para los líderes. ¿Para quién era la palabra? Para los discípulos, para usted y para mí. ¿Sí? Si usted tiene algún amigo que no se comprometa, yo le digo que deje a ese amigo, porque no es un buen amigo. Un buen amigo es aquel que se compromete, un verdadero amigo es el que querrá verlo bien erguido, parado, ¿sí? Y no verlo en el piso cometiendo los errores una y otra vez. Sea facilitador. Tanta gente nueva que viene con costumbres, con hábitos, ¿sí? Pensando en ciertas ideas que traen del mundo, que consideran que están bien y llegan a la iglesia y se encuentran con una cultura cristiana totalmente diferente. Y nosotros tenemos que ser facilitadores de que ellos puedan ver a Cristo e ir produciendo los cambios que el Espíritu Santo vaya produciendo en sus vidas. Y no ser aquellos que generemos tropiezo en la vida de ellos por ver en nosotros actitudes que todavía no podemos abandonar. ¿Sí? Que ellos puedan ver a Cristo en cada paso que damos y ser ejemplos para ellos y ayudarlos para que no tropiece. Entonces, el primer punto, usted examínese a usted mismo. Mírese a usted mismo. El segundo, reprenda. Y si la persona se arrepiente, todas las veces que venga, yo ya lo perdoné 7, busque otro pasaje y dice 70 veces 7. La clave, la última, la que depende de usted y de mí, es de perdonar. Aunque no lo sienta, perdone. Sea obediente. Aunque la persona no se merezca ser perdonada, usted tampoco, y Dios lo perdona todos los días. Sea obediente. Sabe que el no perdonar no le hace un daño a la otra persona y muchas veces lo hemos hablado. El no perdonar me genera a mí una prisión donde yo no puedo salir. La persona va a andar en la vida lo más bien, pero yo me voy a quedar enojado, rencoroso y mal, triste, y no voy a poder avanzar, y el único que va a llevar una cadena soy yo. Por eso el pasaje Jesús nos anima a perdonar. Tenemos que perdonar, porque perdonar es una señal de madurez. Perdonar es una señal de crecimiento, de que usted se parece un poquito más a Cristo. ¿Sí? Porque esa es la obra en la cruz, el habernos perdonado a cada uno de nosotros nuestros errores, nuestras macanas, todos, no algunas, todos. Entonces, una señal de madurez en nuestra vida cristiana es el de poder perdonar. Es una de las muestras más grandes de amor y es la oportunidad para que otros niños espirituales puedan crecer. Ver a Jesús en mi vida y verlas en su vida. Ayude a las personas a madurar. ¿Cuántas veces le tengo que decir a esta persona? Todas las que sean necesarias. ¿Cuántas veces? Cada vez que su hermano tropiece. ¿Sí? Yo quiero terminar este mensaje aquí. Y que podamos tener un momento de reflexión y un momento de oración. Quizás hay algo que el Señor en esta noche le dijo en cuanto a la educación de sus hijos, en cuanto a cómo usted vive, dice una cosa, quizás en algún sentido no la cumple, quizás hay cosas en su corazón que Dios le está marcando que deben ser de una manera totalmente distinta, radicalmente distinta, y hoy el Señor le ha hablado una vez más. El Señor lo va a capacitar. ¿Sí? Examínese a usted mismo. Tome coraje, valor de poder reprender y ayudar a otros a levantarse. Y si alguien en esta noche siente que quizás fue tropiezo para alguien, sea un hijo, un sobrino, un nieto, alguna persona, hoy tome la decisión de decir, voy a ser parte de la solución y no del problema. Así que yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Espíritu Santo, te pido, Señor, que puedas examinar nuestro corazón, aquellas cosas, Señor, que sabemos que tenemos que cambiar, aquellas actitudes, pensamientos que están siendo un obstáculo, Señor, en nuestra familia, para la vida de nuestros hijos. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Queremos prestar más atención. Queremos, Señor, ser aquellos que acompañen, aquellos que levanten, aquellos que sostengan. Papá, queremos perdonar a aquellos que nos han herido. Papá, queremos corregir a aquellos que están desalentados, que una y otra vez tropiezan, Señor. Queremos ser agentes de cambio. Espíritu Santo, capacitanos en esta hora para todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, lo hagamos, Señor, por amor, lo hagamos en amor, con palabras, Señor, firmes, Señor, pero llenas de amor. Señor, llénanos de la unción de tu Espíritu Santo. Podamos tener, Señor, un espíritu de perdón, de reconciliación. Papá, vos conocés cuántos padres hay aquí en esta noche. Vos conocés, Señor, cómo crían a sus hijos, cómo lo hacemos diariamente. Sabemos que no hay un manual, Señor, pero en tu palabra hay secretos, hay cosas, Señor, preciosas para ayudarnos a ser guía, Señor, de nuestros niños. Te ruego, Señor, que cada padre en esta noche pueda asumir el compromiso de buscarte en intimidad, buscar tu palabra, buscarte en oración. Que, Señor, que con nuestras actitudes, Señor, los acerquemos a ti y no impidamos de que ellos puedan abrazarte, amarte, conocerte como un Dios real y verdadero. Papá, y si alguno de los que estamos aquí nos tenés que perdonar, porque a veces hemos dicho cosas, Señor, que los han lastimado, que los han herido, te pido, papá, que en esta noche nos puedas limpiar, nos puedas levantar, Señor, y queremos, Señor, tomar la decisión de ya no ser más, Señor, tropiezo para la vida de nuestros hijos, Señor, tropiezo para la vida de nuestros nietos, Señor. Queremos tomar decisiones radicales, Señor, en este 2018. Señor, bendecí toda decisión en esta hora. Yo quiero, Señor, parecerme más a vos, Señor, para que mi hija, Señor, te pueda ver a vos en mi vida. Y si hay algún papá, algún abuelo, algún tío que en esta noche le quiere decir esto al Señor: quiero parecerme más a vos, levanta tu mano y decirle: quiero, ya no quiero ser más un tropiezo para los niños que tengo al lado. Yo te voy a pedir algo más, que te puedas poner en pie, ¿sí? Y vamos a orar por vos, para que esa palabra o esa decisión que tomaste en esta noche, Dios la selle en esta hora, ¿sí? Ponete de pie y decirle: Señor, quiero que hagas algo nuevo en mí. Quizás fui de tropiezo en algún área, pero hoy me comprometo, Señor, a ser un papá diferente. Dios te bendiga.